La X 96.5. Más música. Son las 6 en punto en la X 96.5. Esta es la X 96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí, la X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Bienvenidos a este fin de semana con la X96.5. Aquí estamos de nuevo para llevar hasta ustedes el conteo con los éxitos más importantes del mundo dance. Esta es la X Top Dance en una nueva edición. La X Top Dance. Bienvenidos, soy Julio César Soto y voy a estarlos acompañando en esta hora previa a nuestro Residente X, que llegará después de las 7 de la noche con mucho sonido retro en nuestra Retro Edition, que es característica de los sábados en Residente X. Este es nuestro preámbulo para todo el ritmo del fin de semana. Aquí están las 10 canciones más importantes del dance y 3 canciones más que cada 8 días les presentamos como nuestros recomendados. Inicio contándoles que hay una canción que abandona nuestro conteo, un artista llamado Offenbach. Este es un dúo francés que, después del éxito que tuvieron con Head, Shoulders, Knees and Toes, que lograron además acumular más de 170 millones de streams en todo el mundo, pues volvieron con esta canción Wasted Love, que también se rankeó muy bien en el mundo dance. Al lado de la Jig, así estuvieron en nuestro conteo hasta hoy, porque esta canción se despide de la X Top Dance para darle paso a una nueva canción que ya conocerán más adelante. Wasted Love con Offenbach y La Chic le dicen adiós a nuestro conteo y tendremos un estreno que ya vamos a conocer porque está justamente en la posición número 10 de nuestro conteo. Entra a ser parte de la X Top Dance a partir de este fin de semana. Purple Disco Machine en la posición número 10 con Fireworks. Después de lanzar su monstruoso hit Hypnotized, Purple Disco Machine une fuerzas con el británico Moskina y el dúo prolífico de New York de Nux para lanzar esto que se llama Fireworks. Es el tercer sencillo de su segundo LP. Purple Disco Machine, pues, se ha posicionado como uno de los principales productores de música electrónica. Más de 400,000 reproducciones en la radio, más de 150 millones de streams hasta la fecha. Hypnotized, bueno, se convirtió en un himno alrededor del mundo. Y esto es lo más reciente de Purple Disco Machine. Entra a nuestro conteo, es nuestra primera novedad, nuestra única novedad en este fin de semana, allí en la posición número 10. Escucharemos en la casilla número 9 a Hero, canción que viene de la mano de Afrojack y David Guetta, par de superartistas que se conocen perfectamente bien, que ya han tenido la posibilidad antes de trabajar juntos. Y bueno, muy a propósito de estos tiempos de mucha confusión y oscuridad, decidieron escribir este track que nos recuerda que todos tenemos un héroe en nuestro interior para hacer frente a cualquier adversidad. Baja de la posición número 8, se ubica en la casilla 9, Afrojack con David Guetta juntos en Hero. Y escucharemos en este primer grupo de 3 canciones a los ATV con Topic y A7S. Topic es el productor de moda en estos momentos, viene de Alemania y es el encargado de darle este nuevo vistazo a este clásico dance que ahora se llama Your Love de ATV, que nos lo mostraron por primera vez por allá en 1998 bajo el título de 9 PM Till I Come. Sube en nuestro conteo, sube una posición de la casilla 9 a la posición 8, completando 21 semanas con la X Top Dance. Aquí vamos entonces iniciando nuestro conteo con estas 3 primeras posiciones. Casillas 10, 9 y número 8. Número 10. I got what you need, baby, just come. Red light. I know I'm in over my head. A red I don't hide. Remember all the words that you said. Even if the love was hurting, I'll be yours. I'll be yours again. I can feel that fire's burning. Give me more. So tell me, would you feel my love? La X Top Dance. Están escuchando la X96.5 y esto continúa de la siguiente forma, con dos posiciones más, las casillas número 7 y número 6 a continuación. Uno de los rostros más importantes de la música dance es sin duda el rostro de DJ Tiesto, que tiene nuevo disco, que tiene este sencillo pegado en todo el planeta y que en nuestro conteo baja de la posición número 5, ya fue número 1 por una muy buena temporada iniciando este 2021. The Business con Tiesto está ubicado en la casilla número 7, bajando del lugar número 5, perdiendo dos posiciones y completando su semana número 35, es la canción más antigua en estos momentos en nuestro conteo. También escucharemos la casilla número 6 con Joel Corey, Ray y David Guetta, que bajan de la posición 4 a la casilla número 6. Este trío de tremendos artistas pues han unido su talento, convirtiéndose en todo un suceso y aprovechando la estela que dejó Joel Corey con su anterior hit, Head and Heart. Así continúan muy vigentes en el mundo dance Joel Corey, Ray y David Guetta con Bad en la posición número 6. Baja de la casilla número 4, pierde dos posiciones y completa 15 semanas con nosotros. Aquí están entonces las casillas número 7 y número 6. Número 7. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. Let's get down to business. Back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention, so it might hurt to hit it. Número 6. Los éxitos dance están aquí, en la X Top Dance. Vamos a continuar en nuestro conteo con las posiciones número 5 y número 4. Pero antes, hacemos una pausa para que ustedes escuchen el primero de mis recomendados. Recomendado en la X Top Dance. Como les decía hace un rato, Topic es uno de los productores alemanes más importantes del momento. Se une ahora a nadie más y nadie menos que Bibi Rexha para su sencillo Chain My Heart. Ese es un track que habla sobre encontrar a esa persona que verdaderamente captura nuestro corazón y no querer dejarlo soltar, no querer dejarlo ir nunca. Pasé momentos increíbles al trabajar con Topic. Es muy talentoso y estoy muy emocionada porque todos puedan escuchar esta nueva canción. Así se expresó recientemente Bebe Rexha sobre su experiencia en esta colaboración. Topic, por su parte, pues también contó que cuando crearon esta canción, notaron al instante que necesitaban de una voz femenina fuerte que pudiera tener también un nivel especial para su interpretación. Cuando comenzaron a trabajar las melodías, Bebe Rexha fue la primera que se les vino a la cabeza, porque vocalmente piensan que tenía la actitud perfecta y exacta para esta canción, y es algo que evidentemente se nota desde el inicio de los primeros acordes de Chain My Heart, como se llama este mi primer recomendado para hoy. Julio César Soto los acompaña en la X Top Dance. Topic junto a Bebe Rexha nos presenta el primer recomendado hoy en la X Top Dance, Chain My Heart. Ya saben que si les gusta, pues sus comentarios los pueden hacer a través de @la X965 con el numeral la X Top Dance. Seguimos con las dos siguientes posiciones. Las casillas número 5 y número 4. Posición número 5 tenemos a Majestic con Money Am, que tienen un pequeño repunte esta semana. Hasta ahora en la casilla 6 suben en la posición número 5, vuelven a meterse en el top 5 con este relanzamiento, digámoslo así, de un clásico dance, Rasputin, a cargo de Money Am, que enloquecieron en los 70 y bueno, y cada década se ponen de moda nuevamente. Aquí está su versión más reciente con Majestic, Rasputin en la posición número 5. Y escucharemos en la casilla número 4 a las Little Mix, que son la girl band más importante del momento, que se unen a Guetta y a Galantis para presentar esto que tiene un videoclip bellísimo, Heartbreak Anthem, se llama esta canción, y se ubica en la posición número 4, descendiendo del lugar número 2, donde estaba la semana pasada. Tiene 3 semanas con nosotros, Heartbreak Anthem. Aquí están las casillas número 5 para Rasputin con Majestic y Boney M, y número 4 para Heartbreak Anthem con Galantis, David Guetta y las sexys Little Mix. Número 5. Along the coast, he was big and strong. In his eyes, a flaming glow. número 4. Hello, it's me, your ex. I called to say not sorry, but I wish you the best. And I don't hold no grudges, promise this ain't a test. We okay, we okay. La X Top Dance. Vamos avanzando en nuestro conteo y casi ya llegamos a la número uno esta semana, pero antes de continuar, vamos con el segundo recomendado para ustedes hoy. Gracias a que el año pasado los maestros de Faithless lanzaron su primer álbum en 10 años con artistas como Maceo, Plexi, Alok, dieron un paso adelante para hacer remixes oficiales de sus canciones. Ahora, este par se han encargado del remix del clásico Insomnia. Son varias las canciones que ya tienen sus remixes lanzados como parte de un paquete especial de dos partes que están disponibles a través de Ministry of Sound desde el mes pasado. Así suena nuevamente Insomnia, este otro gran hit dance en versión 2021 con Maceo, Plexi y Faithless. Recomendado en la X Top Dance. I burned the hole in your mattress. Yes, yes, it was me. I plead guilty. And at the count of three, I pull back my duvet and make my way to the refrigerator. One dry potato inside, no life, not even bread jam. When the light above my head went bam, bam, I can't sleep, something's all over me, greasy. Insomnia, please release me and let me dream about making mad love on the heath, tearing off tights with my teeth. I only smoke weed when I need to, and I need to get some rest. Yo, where's my cess? I confess. fence. I burned the hole in your mattress. Yes, yes, it was me. I plead guilty. And creaking noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Fitless nos trae el segundo recomendado hoy con su super clásico Insomnia en su versión 2021. Continuamos con este. Es el conteo con los éxitos más importantes de la música dance. Cada 8 días en punto de las 6 tienen una cita con nosotros aquí en la X96.5, que además está estrenando website. No han ingresado todavía, háganlo a través de laxcali.com y desde cualquier lugar del mundo se conectan con nosotros y están súper al tanto de las noticias del mundo del espectáculo. Tienen nuestra señal de streaming y tienen nuestros conteos actualizados cada fin de semana en nuestro nuevo portal, laxcali.com. Seguimos con las dos siguientes posiciones, casillas 3 y número 2. Calvin Harris con Tom Greenan se ubican en esta, la posición número 3 con By Your Side. Suben del lugar número 7, tiene un increíble repunte esta semana. Del lugar número 7 a la casilla número 3, siendo su primera semana con nosotros. Acaban de ingresar al conteo y ya han avanzado este montón de posiciones. Calvin es un hombre que sabe cómo disfrutar el verano y así lo deja clarísimo con el lanzamiento más reciente. Esta vez el elegido ha sido el británico Tom Greenan, un cantante que cada vez está ganando más reconocimiento en el Reino Unido. Es quien lo acompaña en esta canción que se llama By Your Side y que es nuestra casilla número 3. Posición número 2, ahí tendremos también a otra canción que sube posiciones del lugar número 3, avanza a la casilla número 2, We Are The People. Es la canción oficial de la Eurocopa que trae invitados de lujo, The Edge y Bono de la agrupación irlandesa U2 junto a Martin Garrix, son los encargados de hacer esta melodía. The Edge agregó los principales riffs de guitarra para el propio Martin Garrix, crear música para uno de los eventos deportivos más grandes del mundo. Con este par de señores al lado ha sido una experiencia increíble. Aquí está entonces en la posición 2 Garrix, Bono y The Edge juntos en We Are The People. Y en la posición número 3, By Your Side con Calvin Harris y Tom Greenan. Así seguimos nuestro conteo tratando de llegar a la número 1 en la X Top Dance. Número 3. When you wake up in the morning and you're shadowed by the darkness of the night. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. When you get a little lonely and you lose your rhythm, don't give up the fight. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. Dos. You faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Heart that works from a broken place. That's where the victory's won. 'Cause you faith, no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. La X Top Dance, con ustedes, Julio César Soto. No nos resta sino presentarles la primera canción esta semana en nuestro conteo, pero antes de ir con el número uno, el último de mis recomendados para hoy. Recomendado en la X Top Dance. David Guetta está lanzando el videoclip de Remember. Esta es una canción que ya conocimos al lado de Becky Hill. A mediados del mes pasado se editó y bueno, el lanzamiento de este clip ha provocado que el track tenga un importante repunte en listados dance. El track fue coescrito por la propia Becky Hill y será una de las piezas clave en el próximo lanzamiento de su álbum debut. Tengo un single infalible con David Guetta y un álbum que se ha estado haciendo durante toda mi vida adulta, fue lo que declaró recientemente Becky Hill, que nos muestra esto que se llama Remember al lado de David Guetta. I'm doing just fine now it's over. I've been moving on and living my life. But occasionally I lose composure. And I can get you out of my mind. If I could go back in time, I'd do things differently. Yeah, I wouldn't think twice. I'd distract myself, think of someone else. But every now and then I'm finally doing La X Top Dance. El último recomendado para hoy lo trae Guetta con Becky Hill. Se llama Remember. Y así cerramos nuestros recomendados de hoy para darle paso a la canción más importante esta semana en nuestro conteo. Con mucho gusto los acompañé. Soy Julio César Soto. Invitadísimos a seguir conectados con la X96.5, a visitar nuestro nuevo website, laxcali.com, y por supuesto también a conectarse con Residente X, que ya comienza con su Retro Edition. Hablando de retro, pues lo retro se impone siempre en muchas temporadas del año, y esto ha pasado con esta canción que ya la habíamos conocido hace algún tiempo. 1992 explota este gran éxito llamado Push the Feeling On a cargo de los Nightcrawlers, y ahora vuelve a la vida con el nombre de Friday, y aquí está de nuevo en el número uno junto a Riton. Número uno. Here, right? Well, it's Friday then, it's Saturday, Sunday. What? It's live again. It's live again. It's live again. It's live again. Sunday, what? La X 96.5. Más música. Son las 6 y 55 minutos en la X 96.5. Esta es la X 96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. La X. Got ready for the nighting. She's heading for the light, but she sees the vision going, popping line after line. See how she looks in trouble. See how she dances and she sips the Coca-Cola. She can't tell the difference. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in it. You drop your bag to the floor and you're asking what's happening. It's getting late now, hey now, enough of the arguments. But she sips the Coca-Cola, she can't tell the difference yet. She can't tell the difference yet. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in. You drop your bag to the floor, you're asking what's happening. It's getting late now, ain't it? Enough of the arguments. But she sips a Coca-Cola, she can't tell the difference yet. That's what you're coming for. Sips a Coca-Cola, she can't tell the difference yet. Semana Retro en Residente X. Tocando DJ Gada.